List 7. Este es tu problema, no el mío. This is your problem, not mine. ¿De quién es este sobre? Whose envelope is this? ¿Dónde están? Where are they? ¿Dónde está? Where is it? ¿Qué es esto? What's this? ¿Qué son estos? What are these? ¿Qué es? What is it? No lo sé. I don't know. ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? ¿Dónde están sus padres? De él. Where are his parents? ¿Dónde está su padre? De ellos. Where's their father? El mío está al lado del de ella. Mine is next to hers. ¿Dónde están los nuestros? Where are ours? ¿Son de él estas revistas? Are these magazines his? El barco está en el puerto. The ship's in the port. ¿Estás seguro? Are you sure? No, no estoy seguro. No, I'm not sure. Su padre, de ella, es mi hermano. Her father's my brother. ¿De quién son estos mecheros? Whose lighters are these? Son de ella. They're hers. Esta es su única oportunidad. De él. This is his only chance. Estos son de ellos, no de él. These are theirs, not his. Aquellos no son los únicos problemas. Those aren't the only problems. Él es médico. He's a doctor. ¿Cuándo es la fiesta? When's the party? ¿Qué tal están? How are they doing? Es una manzana. It's an apple. Él es artista. He's an artist. La universidad está cerca de aquí. The university's near here. Son abogados. They're lawyers. Su trabajo es fácil. De ellos. Their job is easy. Los días son largos en verano. The days are long in the summer. Ella es una actriz muy guapa. She's a very pretty actress. Él es un actor muy guapo. He's a very handsome actor. Es una ciudad muy hermosa. It's a very beautiful city. Es un folleto muy interesante. It's a very interesting brochure. Son informes muy importantes. They're very important reports. Esta es una clase muy aburrida. This is a very boring class. No es necesario. It's not necessary. Mi mujer está con mis hijos. My wife's with my children. ¿Por qué eres profesor? Why are you a teacher? ¿Por qué es difícil? Why is it difficult? El mundo es grande. The world is big. Europa es un continente. Europe is a continent. Estos son para ellos, no para ella. These are for them, not for her. Son las 2 de la tarde. It's 2 p.m. ¿Qué clase de reloj es ese? De pulsera. What kind of watch is that? Están debajo del escritorio. They're under the desk. ¿Por qué están allí? Why are they there? ¿Por qué es tuyo? Why is it yours?